Bienvenidos a un nuevo audio, a un nuevo motorrollo. Soy Miguel XR33. Nada, estamos ya en agosto. Tenemos ahora mismo, aquí en el exterior tengo 29 graditos. Una maravilla, claro, veranito. Pero lo importante es que se han acabado las vacaciones para MotoGP. Y este fin de semana tenemos el Gran Premio de Estiria en el circuito Red Bull Ring en Austria. El fin de semana que viene se repite circuito, se repite, claro, por supuesto, país. En este caso, el nombre del Gran Premio será el Gran Premio de Austria. Y bueno, han pasado muchas semanas. Ya tenemos aquí el monazo espectacular de volver a vivir las carreras. Y bueno, con algunas novedades interesantes, donde para la gran mayoría la novedad, la alegría, el sueño es de volver a ver a nuestro querido Dani Pedrosa otra vez en competición. Desde 2018, que colgó el mono de cuero, dijo que ya no iba a competir más. Recordáis que él entró en el campeonato del mundo, fue tres veces campeón del mundo, una en 125, dos en 250, los tres años seguidos. Luego de ahí saltó a MotoGP. MotoGP, pues eso, de 31 victorias en MotoGP, tres subcampeonatos, tres terceros puestos. O sea, una carrera que, por desgracia, le faltó el título de MotoGP, que muchos tenemos claro que se lo merecía, pero bueno, ya sabéis que esto es así y ya está. Eso sí, se puede decir que ha luchado contra los más grandes, ha luchado contra Valentino Rossi en pleno estado de forma, ha luchado contra Casey Stoner en perfecto estado de forma, ha luchado contra Jorge Lorenzo, ha luchado contra Marc Márquez. Entonces, desde luego, no se puede decir que los tres subtítulos que tiene hayan sido poca cosa, desde luego. Bueno, lo vamos a ver competir. Yo lo que sí que quiero remarcar es que se va a batir un hito, y no es solamente porque él vuelva después de tres años para una carrera, sino que lo más importante está en que él, cuando en 1999 fue elegido por Alberto Puig para entrar en el campeonato Movistar para promocionar jóvenes figuras, desde entonces él había sido piloto Honda. Él entró en la Copa Movistar, de ahí fue el campeonato de España, de ahí fue el campeonato del mundo, y desde que llegó el campeonato del mundo en el 2001 hasta que se retiró en el 2018, ¿vale? Vamos a poner desde el 1999, que entró en la Copa Movistar. Desde 1999 hasta 2018 fueron todos esos años estuvo corriendo con Honda, ¿vale? Entonces, la gran novedad que vamos a ver es que va a correr por primera vez con una moto que no sea una Honda, ¿no? Ya sabéis que va a correr con KTM. Él en 2019 fichó como piloto probador. Se le ha reconocido muchísimo que la gran evolución que ha tenido la RC16 de competición durante estos años ha sido gracias a los aportes de Dani, que es un tío muy fino, que es un tío que sabe perfectamente qué es lo que es una moto de competición, y ante todo tiene un estilo que es muy válido para muchos tipos de piloto, ¿vale? Eso es fundamental, ¿vale? Lo demostró en Honda, que él puso la Honda a punto, llegó Casey Stoner y en su primer año en el equipo ganó. Lo demostró Marc Márquez, que en el primer año que llegó se subió a la Honda de Pedrosa y ganó. Entonces, Dani está claro que ha sabido evolucionar motos cuando le han dejado, que ya sabéis que cuando llegó Marc Márquez, pues opinamos que se centraron demasiado en el, por otra parte, grandísimo Marc, ¿vale? Y entonces llegaron estas Hondas inconducibles que están sufriendo desde hace unos cuantos años y que solamente el gran Marc es capaz de pilotar. Bueno, pues volviendo a Pedrosa, ya digo, él está reconocido claramente, además todos los pilotos lo dicen, todos los pilotos que llevan KTM lo dicen, que es gracias a que el gran salto evolutivo que ha tenido la KTM ha sido gracias a Dani. Y bueno, vamos a... él al principio dijo que no iba a volver a correr, que ya se había retirado de las competiciones. Se le propuso, él decía que no, y él decía que no, y él decía que no. Pero al parecer, pues bueno, ha visto que la KTM cada vez es más puntera, cada vez es más competitiva, Y suponemos, pues que bueno, con los tiempos que hace él en sus pruebas y tal, se sentirá suficientemente motivado para salir a pista y volver a competir. También hay que tener en cuenta que esto no es gratis, o sea, esto no lo hacen porque sí y ya está. Tener un piloto en pista siempre es muy bueno, sobre todo el piloto probador, porque puede ver a las otras motocicletas en acción, ¿vale? Las motocicletas de sus rivales, tanto las de sus compañeros como las de sus rivales sobre todo, y puede ver cuál es la que mejor tracciona, cuál es la que hace mejor una parte del circuito o cuál es la que lo hace peor. Y entonces, por dar una serie de pasos, no solamente, o sea, de indicaciones, no solamente para evolucionar la moto, sino de lo que puedan tener sus rivales. Entonces, eso, en carrera, se ve mucho más, que por supuesto, que en jornadas de entrenamientos. Entonces, es uno de los motivos claros por los que Dani va a salir a carrera. Otro, por supuesto, y curiosamente, que se haga en el circuito Red Bull, vamos, y en Austria, pues esto quiere decir que va a ser una publicidad bestial para la marca de bebidas energéticas y para la marca de motocicletas. En su país, la gran parte de las cámaras van a estar enfocadas en nuestro Dani y sus colores naranjas y negros, ¿no? Y luego, por supuesto, eso también va a hacer que todas esas cámaras que estén enfocando la KTM de nuestro Samurai no enfoquen a Miguel Oliveira y a Brad Binder, con lo cual les quitarán presión, por lo menos al principio del Gran Premio, recibirán bastante menos presión mediática y eso hará que se puedan concentrar mejor en un Gran Premio en el que las KTM, junto con las Ducati, parte como favoritas. Es un circuito muy stop and go, es un circuito con grandes aceleraciones, con grandes velocidades puntas, donde la Ducati lo ha hecho siempre muy bien y donde las KTM también apuntan muy alto. ¿Qué más? Pues bueno, hablando de KTM, siguiendo con KTM, pues bueno, decir que ya se comenta, ya se da casi por hecho que el piloto de Moto2, Raúl Fernández, también va a subir al equipo Test Trois. Remy Gardner como Raúl Fernández, todo lo que es el equipo de Moto2 de Ajo Competición, es prácticamente seguro que suban a MotoGP el año que viene en el equipo Test Trois. Lo de Remy Gardner ya está claro y lo de Raúl pues parece ser que se va a anunciar en breve. ¿Cuál es el problema? Pues el problema está en los dos pilotos que tienen, claro. Tanto Iker Lecuona como Danilo Petrucci esperaban conservar la plaza, pero parece ser que no. Danilo Petrucci es un tío bastante alto, es un tío que le cuesta rebajar peso y parece ser que él no quiere pasar a Superbike, aunque tiene un par de ofertas interesantes, porque él dice que si tiene problemas de envergadura y de peso en MotoGP, pues que Superbike pues posiblemente fuera peor. Entonces posiblemente Danilo continuará como también piloto probador de KTM. Hay que tener en cuenta que Mika Kallio ya está cerca de los 40 años y bueno, aunque sigue siendo un buen piloto probador, pues está claro que Danilo podría aportar también mucha información. Y aparte seguir involucrado en la marca naranja, porque bueno, Danilo hace mucho off-road, le gusta mucho el motocross, le gusta mucho el enduro y uno de sus sueños es poder participar en el Paris-Dakar. Y entonces claro, en el Dakar, perdonadme, es que sabéis que tengo 54 años y todavía sueño con la auténtica carrera y no lo que hacen ahora. Bueno, se ve que tiene ilusión de participar en el Dakar y claro, hacerlo de la mano de la marca naranja pues sería todo una garantía de por lo menos tener un potente equipo detrás que le permitiría no solamente llegar, sino que a lo mejor hacerlo de una forma bastante digna. En cuanto a Iker Lecuona, pues las declaraciones que ha hecho no parece que le haga mucha gracia retroceder, entre comillas, a Moto2. Parece ser que en Ajo Motorsport, en el equipo Ajo de Moto2, le recibirían muy bien, porque parece ser que saltará también Dios mío, qué cabeza tengo. Como no tengo el ordenador delante, no, ¿verdad? Nuestro piloto de de Moto3. Ay, chicos, lo siento, perdonadme, es que tengo la cabeza así. Acosta, Pedro Acosta, ¿vale? Parece ser que Pedro Acosta va a saltar a Moto2, entonces entraría continuaría, por supuesto, en Ajo, y parece ser que tener un piloto con la experiencia de Iker, pues vendría bastante bien, ya veremos. Bueno, otra cosa, vuelve Dani Pedrosa y también vuelve Cal Crutchlow. Cal Crutchlow se retiró el año pasado de la competición, fichó como piloto de pruebas de Yamaha. Recordad, el que no lo sepa, que él fue 2011, 2012, 2013, fue piloto del equipo Test Truant también, pero en este caso con Yamaha. Crutchlow hizo 3 temporadas con la marca de los diapasones, quedó bastante bien y de hecho le consiguió, le sirvió para ser fichado como piloto oficial en Ducati. Luego tuvieron desavenencias entre Ducati y él, pero eso es otra historia. La cuestión está en que Crutchlow fichó como piloto de pruebas para evolucionar las M1 y la lesión que se hizo, que venía arrastrando Morbidelli, parece ser que al final ha necesitado cirugía, ha necesitado reposo para que la cosa funcione bien. Y después de 2 grandes premios que ha estado corriendo el norteamericano, señores, lo siento, son casi 30 grados, tengo la cabeza un poco derretida. Es que soy así, es una maravilla. Bueno, ¿sabéis qué os digo? El piloto de Superbikes, que es, lo ha estado sustituyendo en estas últimas carreras, pues bueno, va a correr en estas próximas 3, va a ser Cal Crutchlow el que lo sustituya. Esperemos que Cal tenga buen ritmo, parece ser que últimamente no se encontraba así en muy buenas condiciones por problemas médicos, pero bueno, va a ser él el que salga en las 2 carreras de Austria y que le servirán un poco, supongo yo, que de entrenamiento para luego 15 días después correr el Gran Premio de su casa, el Gran Premio del Reino Unido, donde claro, será la estrella si se encuentra en condiciones para hacerlo, por supuesto, como él siempre lo ha hecho, o sea, dándolo todo, que es lo que siempre nos ha demostrado, ¿no? Más cosas. Suzuki, los pilotos Suzuki parece ser que van a tener por fin, les traen una caja de chuches desde Japón, parece ser que ya van a tener el dispositivo de reducción de altura en la suspensión trasera. ¿Sabes? A ver, no le voy a llamar holdshot, porque holdshot es un término que se utiliza para los que salen, los que llegan primero a la primera curva, ¿sabes? Y en este caso no estamos hablando de eso, estamos hablando de un dispositivo que lo que hace es bajar la altura de la motocicleta en la parte trasera, que puede ser no solamente en la salida, sino también de forma dinámica, y lo que sirve es para poder acelerar con más contundencia, ¿vale? Tú bajas el centro de gravedad del vehículo, en este caso una motocicleta. Ahora la verdad, una MotoGP tiene un centro de gravedad muy parecido al de una moto de calle, y lo que ocurre es que una MotoGP puede tener casi 300 caballos o le puedes poner 500, te va a dar exactamente igual. O sea, en cuanto le apliques una potencia determinada, la rueda delantera se va a levantar sí o sí. O patina la rueda trasera o se levanta la delantera. No hay más, porque es una cuestión de física elemental. Centro de gravedad, una posición determinada y una aceleración determinada. Entonces, sí o sí se va a levantar. La única forma es, pues como hizo muy bien Gigi Daligna, el técnico de Ducati, miró a cómo lo hacían los dragsters, vio que los dragsters tenían todo prácticamente el centro de gravedad lo más bajo posible, con los motores rozando por el suelo y con suspensiones mínimas, y este dijo, pues esto es donde me voy a centrar. ¿Sabes? A mí me extrañó que no aplicara directamente la tecnología de motocross, de comprimir la horquilla delantera y engancharla, ¿no?, con una uña, dejarla bloqueada y en cuanto tocas un poco freno suelta la uña y recuperas a través el recorrido de la suspensión. Es una cosa que ya digo que se gasta desde hace muchos años en motocross y en supermoto, es una técnica que funciona muy bien, solo que funciona solamente en la rueda delantera. En la rueda trasera, pues a mí me extrañó que Ducati lo aplicara así, pero claro, es que Gigi Daligna no solamente lo pensaba aplicar en la salida, sino que también en las rectas, ¿no? Llega, hace la salida de la curva, la moto se le hunde el culo y tiene más capacidad de acelerar. Se ha visto claramente en algunas carreras. Bueno, la cuestión está en que parece ser que ya por fin toda la parrilla lo va a llevar, ¿vale? Suzuki también se apunta al carro. Según en qué circuitos se pueden ganar hasta 2 y 3 décimas de segundo por vuelta, con lo cual era básico que los pilotos azules lo llevaran por fin. Y entonces, ya digo, parece ser que lo van a incorporar a partir de esta carrera. ¿Qué más? ¿Qué va a ser el Gran Premio? Pues el Gran Premio, ya sabéis, y como os he contado, el circuito Red Bull Ring tiene una característica fundamental, que es un circuito de apuntar y disparar, de curvas muy cerradas, donde sales prácticamente muerto, donde abres muy fuerte y donde necesitas mucha aceleración, ¿vale? Luego sí que hay un pequeño tramo más revirado, donde las motos, por ejemplo, como las Suzuki, pueden tener más posibilidades, pero lo que está muy claro es que es un circuito donde las Ducati y las KTM van a brillar, sobre todo las motos rojas de italianas, ¿no? A ver, los números cantan. O sea, de las 6 carreras que se han celebrado últimamente, 5 las ha ganado Ducati y la otra la ganó la KTM de Oliveira, ¿vale? ¿Qué ocurre? Es el circuito donde, desde luego, Ducati le va a tener, es prácticamente el circuito donde tienen la oportunidad de, si tienen que recortarle puntos a Quartararo, va a ser aquí, ¿vale? Tiene que ser aquí, en este circuito, y tienen que aprovechar estas dos oportunidades. Aquí Yamaha no lo ha hecho bien, no es un circuito que se adapte a las características de la Yamaha. Para que os hagáis una idea, hizo un podio, un tercer puesto en 2016, un tercer puesto también en 2019, y desde entonces no se han subido al podio. Pero es que el año pasado, vamos, fue quinto Valentino, Quartararo fue octavo, no sé si os acordaréis, Maverick el décimo. A ver, que no es un circuito que se adapte a las Yamahas. Entonces es el punto ideal donde el poderío Ducati, supongo yo que se aliará para tirar para adelante. Ahí las KTM, repito, circuito de casa, del país y con el patrocinador del país, ahí desde luego lo tienen que hacer bien sí o sí. O sea, es una cuestión de estado, ¿no? Entonces, no solamente las Ducati, tenemos que contar con las KTM, y por supuesto también tenemos que contar con Marc Márquez, que se ve que se encuentra bastante mejor, ha estado ensayando motocross, ha estado ensayando con una CBR 600 en circuito, ha estado poniéndose bastante, bastante las pilas durante estas semanas de descanso. Y a ver, supongo yo que no llegará totalmente recuperado. Nos costará todavía volver a ver al Márquez del rodillo de 2019, pero lo que sí que está muy claro es que Márquez este fin de semana, desde luego, habrá que contar con él, ¿vale? También yo contaría con las dos Suzukis, más que nada porque ya digo que es un circuito muy de acelerar, muy fuerte, pero entre el hole shot, que les ayudará a minimizar pérdidas en las rectas, y que la zona final esa revirada, ahí las Suzuki siempre lo han hecho bastante bien, siempre han recuperado bastante, podríamos contar con las Suzuki. A ver si Joan Mir puede, el campeón en título, puede dar un salto en el campeonato, a ver si Alex Rins por fin hace el resultado que sabemos que tiene capacidad total para hacer, y que por caídas y por problemas no está llegando. Y bueno, y yo también contaría con la Aprilia de Pol Espargaró, perdón, de Aleix Espargaró. Aleix, sabéis que está fortísimo, todo el equipo está muy volcado en él, también es normal porque vamos, es el único piloto que anda un poco con esta Aprilia, y bueno, a ver si de una vez rompiera el techo de cristal que tienen del sexto puesto y pudiera estar bastante más para adelante. Todo esto, por supuesto, va a ser en contra de Fabio Quartararo, el que va bastante líder en el campeonato, lleva más de una carrera de ventaja, con lo cual en este circuito es intentar minimizar pérdidas e intentar quedar lo más arriba posible, sabiendo que lo va a tener muy difícil subir al podium, incluso hacer algún quinto puesto, ¿vale? Porque ya digo, serán Ducati, serán KTM, será la Honda de Márquez, serán las Suzuki las que estarán por el medio, y yo también cuento, por supuesto, con Maverick Viñales, que bueno, que no sé hasta qué punto aceptará órdenes de equipo ahora que sale del equipo, de la estructura, que va a salir de la estructura de Yamaha, ¿no? De su futuro todavía no se sabe nada. Se comenta que si que si Aprilia, se comenta que si en el equipo de Valentino Rossi con una Ducati 2021. Todavía son especulaciones. Y nada, eso es lo que nos espera para este fin de semana. O sea, vamos a ver, Dazón a tope, viéndolo ahí y no perdiéndonos absolutamente nada, disfrutando con el aire acondicionado, la cervecita bien fría y el picoteo, y nada, a gozarlo este fin de semana, el que viene, y antes de que se acabe el mes, antes de que se acabe agosto, tendremos también Gran Premio de Gran Bretaña, con lo cual vuelve MotoGP y nada, a disfrutarlo. Venga, chicos, saludos, dedo rampante, por supuesto. Soy Miguel XR33 y nada, nos oímos en un próximo audio.